Asociación Cultural América Nativa les da la bienvenida al primer encuentro pluricultural Pueblos de las Lenguas Vivas, aquí en el Museo de Bellas Artes de la provincia de Salta. Es la segunda jornada, hoy sábado 14 de diciembre de 2019. Y como este es un encuentro latinoamericano, un encuentro fraterno y un encuentro de hermanos, vamos a comenzar en esta apertura de la jornada de hoy con la música. Y la música va a venir de la mano de un hermano uruguayo, Leonardo Brusoni, a quien le pedimos un aplauso, aquí está con nosotros. Leonardo, nacido en Montevideo, cantautor, nacido en las raíces profundas de la República Oriental del Uruguay, escritor, tiene un programa de radio y también representa a una asociación que nuclea al canto, a poetas, a escritores, a la danza, al canto y al arte capoeira. Así que un aplauso para el hermano Leonardo Brusoni. Y así comenzamos esta segunda jornada del primer encuentro pluricultural de Pueblos de las Lenguas Vivas. Bueno, muy buenos días, queridos amigos de Salta, de todo lugar. Sé que están de todos los pueblos de la América Latina que yo amo. Y yo canto, voy a cantar y canto de esta forma. Vamos a cantar de Contener, ¿no? ¿Verdad? Para alegrarnos un poquito la voz, ¿no? Quise lavar tu recuerdo como si fuera un amigo. Pero he puesto tantas veces para cubrir el vacío, porque mi piel se está cayendo, está corriendo el frío. Sigo solo y estoy flaco, sigo solo pero vivo. Terminamos en dolor, no da miedo. Suárez,